Vayan activando sus sentidos, vayan preparándose para una descarga más con las tandas de la Mega. Hoy estamos con Carlos Serna en vivo para todos ustedes, celebrando el weekend, el fin de semana. Siempre en la Mega. Que escuchan la Mega a esta hora, ¿prefieren el sabor a caramelo o el sabor a guardientoski, wisoski? ¿A qué prefieren el sabor? Yeah.